Por las diferentes arterias que hemos recorrido, unidades educativas nos han abierto la puerta, pese a que justamente cuando nosotros iniciamos la campaña había muchas campañas como para Chumita, pero igual la gente aportaba, la gente le abría el corazón a estos bellos niños que realmente merecen tener una formación, merecen que haya más profesores en esta escuela especial. Y felicitar precisamente a la señora Julia Vidal, porque nunca ha desmayado, nunca ha dejado de luchar para que se conforme la fundación, para que tengan su personería jurídica. Y la sociedad considero que también debe aportar en este sentido. Ahora con la personería jurídica considero que va a haber más opción de tener quizás de alguna manera ayuda de instituciones privadas, de instituciones públicas en el tema de ítems principalmente. Nosotros hemos realizado la campaña con la finalidad de que ellos puedan cubrir todos los gastos de esta gestión y en lo posible cuando aperturemos estas latitas y sepamos el monto real de lo recaudado, podamos también con el apoyo de otras personas que nos han expresado que van a llegar hasta la institución para comprar el mobiliario que falta en esta institución. Hay profesionales que también desde el próximo año van a ser parte de Fusdoni para enseñarles lo que es gastronomía. También agradecerle a la Asociación de Gastrónomos de Bolivia, que ellos también van a estar siendo parte de la próxima gestión. Un profesor de educación física que también ha indicado va a estar, pero nosotros ya la próxima gestión vamos a coordinar con la señora Julia para que podamos trabajar. Son más de 40 niños los que están en esta fundación y considero que debe haber más y ojalá que puedan aprovechar esta escuela y que podamos nosotros regalarles oportunidad, porque si estos niños reciben la estimulación temprana, si desde el mismo momento de su nacimiento reciben todas las atenciones como hay en Fusindo Santa Cruz, con todas las especialidades, todos los profesionales, un equipo multidisciplinario, considero que ya estarían como Sebastián. Sebastián está en una unidad educativa, porque también la campaña iba para la inclusión en las unidades educativas, y es así que Sebastián está en la unidad educativa María Mazzarello ya. Entonces, esa es la idea, ¿no? De incluir, esa es la idea de que veamos estos niños como parte de la sociedad.